Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. Reunión en Barinas, 14 de marzo de 1821. El camino desde las altas montañas trujillanas por el piedemonte barinés es duro y escabroso. Vuelta y vuelta la caravana se va acercando al río Santo Domingo. Bolívar pasó varios días entre la selva húmeda, cabalgando poco a poco en una ruta en la que no se puede aligerar el paso. Los cascos de los caballos y el agua milenaria han cortado la piedra que entre taludes fue formando escalinatas. Por encima, dos o tres niveles de vegetación esconden la luz del mediodía y parece que anocheciera. Llegaron a la ciudad del Marquesado el miércoles 14 de abril de 1821. Cinco largas jornadas habían transcurrido desde su salida en la madrugada del 10 de marzo de la capital trujillana. Es la tercera vez que llega a Barinas. Trae muchas ideas en su cabeza como para perder tiempo y de inmediato se rodea de sus secretarios para emitir las órdenes y contestar la correspondencia. Atiende todos los frentes, una oración a Dios y un tiro al diablo. Organiza la guerra y dicta la norma para la organización del Tercer Congreso Constituyente, que para entonces estaba atrasado en su instalación. Salen los postas con destino a la Angostura río abajo, con las instrucciones para el Ejército de Oriente, y se remontan los jinetes que llegarán a Guadualito por entre las montañas de San Camilo, vía a los valles de San José de Cúcuta. Al vicepresidente Soulet le dice: debe hacer un esfuerzo por reforzar el Ejército de Oriente para que esté en disposición de obrar más abierta y decididamente sobre Caracas conforme al plan dado. Y a Santander le encarece que se dispongan los recursos necesarios a los diputados que estarán llegando para la instalación del Congreso. Las arcas del gobierno están vacías y se ha pensado en pedir un empréstito al comercio de Maracaibo para preparar la logística necesaria. Bolívar le recomienda que debe esperarse el tiempo para que hayan las dos terceras partes de los hombres que exige la ley, y que si las comodidades no existen en Cúcuta, podrían trasladarse hasta Pamplona para fijar allí por esta vez la residencia del Congreso. Sobre el crédito al comercio de Maracaibo le dice: los cambios políticos ocurridos en esa ciudad han trastocado y paralizado todas las relaciones mercantiles, por lo que sería peligroso hacerle demandas a esa ciudad que acaba de incorporarse a la República, que había manifestado antes poca adhesión a nuestros principios, que es frontera y que merece alguna consideración para conservar los recursos que contiene. Ya el Libertador tenía la gran panorámica de Carabobo. Desde Oriente era necesario amenazar y tomar Caracas en una estrategia de diversión sobre el enemigo. Y mientras tanto, que los representantes provinciales, lejos de los cañones y en la paz del territorio liberado, se dedicaran a la construcción de los códigos para el funcionamiento de la niña de sus ojos. Colombia la Grande, Colombia la Bella, Colombeya. ¡Fuego! Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.